Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos, buenos días. Buenos días, tengo tortícolis. No me diga. Sí, es que estaba... Porque no has leído el libro de Cristina. Si hubiera leído el libro de Cristina... Al contrario, es que estaba siguiendo las indicaciones de ella. Entonces, tenía la oreja pegada al hombro y miraba a la izquierda, pero como no, si me interesara lo de la derecha. No, tienes y respiraba abdominal. Uno es bajar la cabeza hasta que se te pegue la oreja al hombro. Es que se me ha quedado y ahí. Y el otro ejercicio es mover la cabeza cambiando la mirada. Son dos ejercicios distintos. Ah, es que yo los he fusionado. ¡Oh! Claro, y ahora estoy inclinado. Pues estarás hecho un nudo. Estoy hecho un nudo, claro, y aquí estoy. Nadie me hace caso, me ven, creen que es una broma. Ay, no, por favor. Oye, bueno, además, me gusta porque en el fondo el cuento de hoy tiene mucho que ver con lo que Cristina nos estaba diciendo. No, ¿no? Me diga. Sí, fíjate tú, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo todos. Pero es fantástico, porque tiene que ver con la cosa esa de eliminar el estrés, de aprender a relajarnos y tal. ¿Tú eres una persona organizada? Sí, ¿no? En el trabajo, sí, eso es evidente, lo vemos. Pero eres, en general, en la vida, Pepa? No, antes era el colmo del orden y la organización, pero he cambiado. Para mal, claro. ¿Eres mal? ¿O no? A lo mejor. No, he cambiado para mal. Ahora soy el caos total. Eres el caos. Sí. ¿Y José María? José María es el caos también. ¿Eres un caos, José María? Sí, sí, soy un caos, totalmente. ¿Y lo has sido siempre? Siempre, siempre. Pero, hombre, yo conozco muy bien mi desorden. O sea, que nadie me lo arregle. Ya, eso sí, eso a veces pasa, ¿eh? Que te quitan un libro, te lo ordenan y ya no lo encuentras. Horrible. Eso es horroroso. Pues el cuento de hoy tiene mucho que ver con esto, con la cosa esta de eliminar el estrés, con el orden, gracias al orden. Yo creo que no hace falta decir nada más, solo queda escucharlo. Había una vez, en un país muy lejano, una señora llamada Isabel María que tenía tantas cosas que hacer en la vida que estaba continuamente estresada. Dios mío, no puedo con tanto estrés. Su psicólogo, un hombre llamado Enrique Manuel, siempre le decía: ha de tranquilizarse un poco, Isabel María. Pero Isabel María no sabía por dónde empezar. Nunca había sido organizada y le costaba dar el primer paso. Puede usted empezar del siguiente modo, díjole el psicólogo. Por las noches, antes de irse a dormir, deje preparada ya la mesa del desayuno. Eso hará que al levantarse ya tenga una cosita hecha y tenga menos estrés matutino. La idea que diole su psicólogo parecióle magnífica a Isabel María y llevóla a cabo. Cada noche, antes de irse al lecho, dejaba puesta la mesa para el desayuno. Era una forma de empezar con más tranquilidad por las mañanas. ¡Es una gran idea! Tanto gustóle la idea a Isabel María que decidió dar un paso más. No solamente dejaré puesta la mesa del desayuno por las noches, además dejaré puesto ya el desayuno mismo. Y así lo hizo durante 2 días, pero al tercer día quiso añadir más. No solamente dejaré puesta la mesa del desayuno y no solamente dejaré puesto ya el desayuno mismo, sino que además dejaré comido el desayuno. Y eso hacía Isabel María. Antes de irse a dormir, desayunaba el desayuno del día siguiente para tener ya una cosa hecha al levantarse. ¡Es magnífico vivir así! ¡Todo es más fácil! Tanto gustóle a Isabel María su nuevo método que fue ampliándolo más. Cada noche, antes de irse a dormir, además de desayunar para ya estar desayunada al día siguiente, empezó a trabajar el trabajo del día siguiente para tenerlo ya hecho al levantarse. Y también, antes de irse a dormir, comía la comida del día siguiente para tenerla ya comida y cenaba la cena del día siguiente para tenerla ya cenada. Y un buen día, Isabel María dijo: ya lo tengo. Antes de irme a dormir, también dormiré el sueño de mañana para tenerlo ya dormido. Y así era la vida de Isabel María. Cada noche hacía tantas cosas para no tenerlas que hacer al día siguiente que enfermó de estrés para evitar el estrés. ¡Ay, ay, ay, qué nervios estoy! ¡Ay, ay, ay, qué nervios estoy! Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que organizarse la vida puede ir muy bien para ir más tranquilo, pero que organizarla en exceso os pondrá más nerviosos y además es una estupidez. Y clorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es que el otro día... Me ha parecido graciosísimo. El otro día estaba leyendo un libro que está súper bien, de estos libros así, que tienen cosas de sentido común y tal, pero que en el fondo están bien, ¿no? Sí. Y decían eso, la idea de dejarse preparado la mesa del desayuno para el día siguiente. Yo dije, Esto es una buena idea. Entonces, claro, yo me volví loco y dije, ¿y por qué no hacerlo ya todo, no? Claro, ¿por qué no? Desayunar ya por anticipado, claro. Y así cuando te levantas ya no tienes, claro, tanto trabajo. No, pero esa es la norma que tienen, por ejemplo, en hoteles y restaurantes, ¿eh? Dejan la mesa puesta para el día siguiente. Sí, pero ¿sí? No acostumbran a hacer desayunar a los clientes por anticipado. Pues ya todo... nos vendría bien algún fin de semana, ¿eh? Desayunar después de cenar, porque como a esa hora no dan desayuno los hoteles tan temprano. Claro. Muy bueno el cuento, amigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Juan Carlitos, es que me han quedado ganas de más. Soy muy amable. Somos un público agradecido. La verdad es que sí. Sí, es verdad, estamos entregados. Sí. Oye, ahora cuéntame, ahora que no sé. ¿Tú esto dónde lo miras? Pues tiene que haber algún sitio en internet donde tú miras los cuentos, ¿no? Porque no puedes salir de ese cerebro todo. De ese mini cerebro que tienes. Digo mini cerebro porque, como el envase es mini, el envase, ¿verdad, José María? Sí, el envase, sí, pero la cabeza. El envase no, es mini. La cabeza no tanto. Bueno, también es verdad que la cabeza la tienes grande. Claro, claro. Pero Juan Carlos no es un chico como nuestro becario. Tenemos un becario de 1,91 m. Sí, lo acabo de ver. Este unos chico, tanto y otros tampoco. Este chico canario, de verdad, pero es impresionantemente alto. Alex, que estamos muy contentos de tener un bodyguard, como sí, dice. Pero eso no tiene que ser bueno, ser tan alto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Íñigo y yo sabemos por qué lo decimos. Sí, sí. No es necesario. Envidia, tenéis envidia. Oye, hablando de libros, dime. Le voy a regalar a José María Íñigo un libro. ¿Ah? Uy, qué bueno. Este libro, ¿de dónde lo has sacado? A ver, mira, un libro que me ha mandado para él, Ramón Franquesa Freixas, que me dice, el otro día, hola Pepa, encontré en un rastro de Badajoz este curioso libro que me permito regalarte para que hagas con él lo que te apetezca, leerlo, criticarlo, devolvérselo a su autor o darle con él en la cabeza, incluso quemarlo si lo estimas oportuno, aunque eso está muy feo. Ay, dice que espera una respuesta tuya a una pregunta que te hizo. Sí, toma la carta. La bomba Esther Vilar. Uy, esto en el año 75, a propósito de un éxito que tuvo esta mujer, que escritora, en fin, el que era escribió algunos libros en contra del machismo de los machos, tremendo, tremendo. ¿Y qué libro es? Se llama La bomba Esther Vilar y era un estudio sobre... ¿En contra del machismo o en contra del feminismo? No, en contra del machismo, de los machistas, de los hombres, vamos, realmente. Bueno, oye, una cosa y ya me voy, ¿eh? Es que me ha gustado mucho a Hermann Koch, se llamaba el hombre, bueno, ¿no? Es fantástica. Y la novela, muy simpático. Cuando yo digo que una novela es fantástica, es que me ha parecido fantástica. No voy a decir que sea fantástica porque lo diga yo, pero a mí me ha parecido fantástica la novela. Yo no la he leído, la leeré, y el hombre me ha caído súper bien. O sea, y lo bien que habla español, ¿eh? Sí, habla y, muy bien, sí. Y simpático. Tiene un tono de voz cantarina que es muy agradable. Sí. Bueno, muy es actor, simpático. Vamos a recordar que también es actor, y eso le ayuda. Bueno, Juan Carlos, mañana más. ¿No? Mañana vengo yo aquí. Venga. Para hablar con vosotros y estar acompañado, ¿vale? Uy, sí, qué bien, qué alegría. Un besito. Un besito, guapo. Adiós, guapísimo. Hasta luego.